Bienvenidos a una nueva entrega de Horns Up, la que corresponde a los últimos días de febrero y primera semana de marzo. En este podcast hay bandas realmente sorprendentes. Por cierto, antes de empezar, queremos mandar un saludo a la gente y a los oyentes de Rock FM Costa Rica, y en especial a Alan. Horns Up está en la programación de la radio online. Podréis escuchar los podcasts los martes a las 21 horas, horario de España, y a las 14 horas, horario de Costa Rica. Así que gracias a Rock FM Costa Rica y un Horns Up muy metalero para todos los oyentes. Podéis escuchar la radio online en www.rockfmcostarrica.net. De todas formas, dejaré el enlace tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web. Soy Juanma Fernández y empezamos. Nos ponemos en modo metal on y que el rock y el metal no pare, por lo menos lo que dure el programa. Y empezamos con una banda de Curitiba, Brasil, con su álbum de debut, Discharge, y este tema llamado Devil You Know. Además, como curiosidad, el cantante, Renan Zonta, participó en La Voz de Brasil en 2016, así que un buen tema de rock para empezar. I got my mojo working, babe. You can run, but you can hide from those deep, dark, naughty little desires that are on your mind. Tell me about it, devil, you know. Forced and seeing fire, but how can I be that evil, babe? If I can satisfy your desires, they call me fallen angel, babe. Oh, a new morning star and liar. I guess by now you wanna know my name. I have so many, choose one that you like. Tell me about it. Yeah. decimocuarto trabajo de Bon Jovi. Se espera el 15 de mayo, llamado en principio Bon Jovi 2020. Y tenemos uno de los dos adelantos en Horse Up, Limitless. Y una cosita, a ver, no es costumbre de que raje, pero aunque crecí con los de New Jersey y durante mucho tiempo fueron mis iconos, estoy hablando de la época de Slippin' When Wet y New Jersey, ¿qué coño le está pasando a la banda? O al ego de John. Desde que Richie Sambora deja de pertenecer a la banda en 2013, van cuesta abajo. Personalmente creo que musicalmente han optado por la fórmula radio hit, porque entiendo que no hay mucha idea. A eso sumarle de que John en directo deja bastante que desear. Yo creo que hoy en día Bon Jovi es una banda sobrevalorada. Aún así, no dejan de llenar estadios y cuando digamos el trabajo completo, si tengo que retractarme lo haré. Pero Bon Jovi, a día de hoy, es una decepción. Por supuesto, esto es una opinión personal. En fin, vamos a escuchar Limitless, Bon Jovi. John Bon Jovi es muy fácil. Bonfire, Rock and Roll Survivors, nuevo tema de los alemanes de su próximo disco Fistful of Fire, que verá la luz el 3 de abril. Si la fórmula es muy sencilla, John, de verdad, hard rock con buenos riffs, con Bonfire y Rock and Roll Survival. Horse Up número 5, dedicado a la primera semana de febrero, ya pusimos a The Unity. Recordad que la banda estaba formado por miembros de Gamma Ray. Tenemos otro corte de su disco Pride, llamado Line and Sinker, The Unity. To everyone. Harem Skarem, banda canadiense con más de 20, sí, sí, has oído bien, más de 20 discos de estudios a sus espaldas. Formados en 1987, son precursores del hard rock de los 90. Nuevo trabajo llamado Change the World. Y esta semana nos presentan el tema y vídeo Aftershock. Nuevo disco de la banda alemana Crematory, Unbroken, y os proponemos este Rise and Fall. Y vamos ahora con el adelanto del próximo trabajo de Zenobia, llamado 6, en números romanos, a través del single y videoclip Buscando una luz, y con la nueva formación a las guitarras tras la marcha de Víctor Andrés a Mago de Oz. Nos gusta mucho este tema, Buscando una luz, Zenobia. En la Temperance, banda italiana formada en 2013. Presentan su quinto trabajo llamado Viridian. Y este single que os proponemos, Start Another Round, nos motiva las combinaciones vocales entre Mitchell y Alexia. Nos gusta bastante. Debut de Dead Rising, que saldrá el 13 de marzo de la mano de AFM Records. No son nuevos en el panorama del heavy metal, ya que los miembros provienen de bandas con años de experiencia. Suena Fear and Fury. History of man. Words with fine precision. heavy y power metal americano de la mano de los veteranos Metal Church. Nuevo disco, From the Vault, previsto para el 10 de abril. Mientras tanto, este impresionante Dead on the Vine, para mí, uno de los mejores cortes de este podcast. Metal Church, Dead on the Vine. Vamos con los suecos Orbit Culture y el single de adelanto de su tercer trabajo, Rebirth. De momento desconozco el nombre del álbum. Nos parece una banda impresionante, muy a tener en cuenta en los próximos festivales. Death Metal con Orbit Culture y Rebirth. In the shell I live through hell, walking eyes deep in. I cannot take what the world gave me. Descansamos los oídos con rock alternativo desde Inglaterra por parte de The Huna. Tercer álbum disponible para el 15 de mayo llamado Rather Die Than Let You In. Y en este adelanto, Cover You, cuentan con la participación del batería de Blink 182, Travis Barker. You're a step away from falling, I'm a breath away from life. In the middle of a dark storm, I'm standing in the eye. And all I see is you. All is fair in love and war. If what you see is what you want, fight for it. All is fair in love and war. If what you see is what you want, fight for it. If we go in, yeah, you know that we ain't going back. I will cover you if I know that you've got my back. If we go in, yeah, you know that we ain't going back. I will cover you, I will cover you. Look me in the eye, get it all out in the open. There's nothing. No dejamos las islas todavía y seguimos en el Reino Unido con la banda de Gales de punk rock o punk pop, a saber, llamados Nick Tep. Cuarto disco llamado All Distortions Are Intentional y escucháis Love Life. I'm young and dumb and vacancy. vamos con el puto amo, Ozzy. Ozzy Osbourne, otra de su último disco, Ordinary Men. Por cierto, y siempre según Ozzy, el único disco que ha realizado estando sobrio. Recientemente se ha estrenado un teaser, un adelanto, ahora se llaman teaser, con Jason Momoa haciendo de Ozzy y cantando Scary Little Green Men. A ver si hay vídeo completo porque me apetece mucho verlo. Día de febrero, While She Sleeps, nos regalan un pedazo de vídeo de su concierto del pasado 2019 en el Roundhouse de Londres, que como curiosidad os diré que es un antiguo depósito de motores ferroviarios que se ha convertido en un recinto para conciertos y espectáculos escénicos. Este The Guilty Party es una auténtica pasada, directo de While She Sleeps. Welcome to the guilty party. It's a bit of a fun that you see it when it's done, yeah. sing! Pasado 4 de marzo, Fever 333 nos presenta en su canal de YouTube el tema Presence is Strength, y no ha habido forma de saber más de este tema, el motivo, si hay nuevo trabajo o no, y sobre todo, de por qué no están en las plataformas habituales esta canción. Así que de momento, os presentamos Presence is Strength a la espera de más noticias. Fever 333. Fight! Fight! Fight! Cambiamos de estilo, un poco de black metal, para aquellos que dicen que nunca ponemos black. Dark Fortress, banda alemana que presenta su nuevo trabajo Spectres from the Old World, y escuchamos Pali Aike. We'll be right back. que estamos calientes, death metal de la mano de los también alemanes Asenblut, nuevo trabajo llamado Die Wild Jack, el corte Codex Gigas. Noveno álbum de la banda Trivium, que saldrá a la luz el próximo 24 de abril y tendrá por nombre I What the Dead Men Say. Tenemos el adelanto Catastrophic y nos ha gustado tanto que hemos dado la imagen de Horns Up, de este séptimo podcast, al líder de Trivium, Matt Heafy. Más de 7 minutos de temazo. Catastrophic Trivium. devastate catastrophist. You stole our innocence. Una de nuestras bandas favoritas, Killswitch Engage, publicó en su canal de YouTube a finales de febrero este increíble I Can't Be The Only One, sin lyrics, ni vídeo oficial, ni nada. Pero aún así lo publicaron y hemos decidido que tenéis que escucharla. Killswitch Engage, I Can't Be The Only One. As we can. metalcore de los americanos August Burns Red, adelanto de su próximo álbum Guardians, que saldrá en abril. Os proponemos el adelanto Bones. Terminamos también con una banda americana, en este caso de Portland, llamada Wintersea. Black metal, progresivo, no lo tengo claro. Segundo trabajo, llamado Illuminated, y este Be Fallen me pone los pelos de punta con la voz endemoniada, porque eso tiene que ser un auténtico demonio, de Avien, o Avin, no sé cómo se dice. Pero aquí os dejo, para despedirnos, Be Fallen con la banda Wintersea. Soy Juanma Fernández, esto es Horse Up y nos escuchamos en el siguiente podcast.